Buenos días, hermanos. La paz del Señor en esta mañana. Gracias al Señor que Él nos permite venir a su presencia, estar en Él y ser impartidos a través de su alabanza. Su alabanza debe ministrarnos siempre, en todo momento y en todo tiempo. Él es digno de suprema alabanza. Vamos a orar. Señor, gracias. En esta hora te alabo, te bendigo. A ti, Señor amado, doy la gloria, la honra, el poder. Esta iglesia te honra. Me agradece que tú hayas dado la posibilidad a cada uno de los que está acá de despertar un día más para ser impartidos, para creer, para arrepentirnos de nuestros pecados. Señor, que tu palabra sea eficaz en cada uno de mis hermanos y dame paz en este momento para poder transmitirla. Lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. El día de hoy tenemos una meditación y va a estar centrado en la vida de Josías. No vamos a ver en exclusividad toda su vida, pero la meditación está básicamente direccionada desde allí. Y el título es La integridad de una conversión. Y Segunda de Reyes 22:2, vamos abriendo ya a Segunda de Reyes, dice: e hizo lo recto ante los ojos de Dios y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Voy a pedir que vamos ya abriendo nuestras Biblias en Segunda de Reyes, y la vida de Josías es la vida de un rey que se convirtió con mucha integridad. Y antes de pasar a hablar de la conversión de Josías, vamos a hablar un poco de la palabra integridad. La palabra integridad nos da su significado en el diccionario de que es algo completo, algo que tiene todo. Cuando dice que un fruto, una manzana, un pan está íntegro, es que está completo, tiene todos sus componentes, todos sus componentes. Uno de los ejemplos de integridad fue Job, que mantuvo su integridad hasta el último. Y fíjense que cuando hablamos de la integridad de Job, no hablamos de su acción de santidad, de haber estado apartado para Dios, de haber sido un hombre que constantemente oraba a Dios, que seguía la ley de Dios, sino hablamos de un hombre de que, pase lo que pase, él nunca iba de dejar a Dios de lado. Él nunca iba a blasfemar contra Dios, él nunca iba a estar en contra de la ley de Dios y él nunca iba a dejar de meditar a Dios. Vemos a Job que está en una situación totalmente en caída, enfermo, sus hijos han muerto, sus tierras han sido saqueadas, está pobre, enfermo, y la mujer que le dice: deja ya de mantener tu integridad en vos, maldecí a tu Dios y moriste. O sea, el último vestigio de integridad o el principio de la integridad de un hombre es su creencia en Dios. Nosotros tenemos la fe en Cristo Jesús. Esa es nuestra integridad. Somos íntegros porque pase lo que pase, aun cuando estemos en el lugar más complicado, y aun cuando nuestra vida esté peligrando, y aun cuando todo lo que tenemos alrededor se haya perdido, nosotros no vamos a perder nuestra fe en Cristo Jesús. Y esa es la integridad que se mantiene en nuestra vida. Ser íntegros porque nosotros hemos creído en Jesús, autor y consumador de la fe. La historia de Josías es la historia de una conversión excelente, completa. ¿Por qué? Porque es un hombre que conocía a Jehová desde pequeño, fue instruido por su madre, no por su padre. Su padre fue Amón, que reinó 2 años. Y en los 2 años hizo lo malo ante los ojos de Dios, siguiendo a su padre Manasés. En esa cuestión su padre gobernó 55 años aproximadamente. Y ni él gobernó 2 años y murió. Sin embargo, la madre de Josías era una madre que estaba en contacto con Jehová. Ella mantenía una integridad de la conversión y es la que puso en Josías desde pequeño. Desde pequeño hizo que Josías buscase a Dios. Por tanto, si abrimos en Segunda de Reyes 22, dice así, apenas comienza: cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Aída de Boscat. Fíjense qué importante el nombre de la madre de Josías. Y si bien a través de todos los tiempos vemos la importancia de la madre en los reyes, porque dice su madre fue tanto, su madre fue tanto. Sabemos que todos vienen de David y que sabemos que Namón era hijo de Manasés y Josías era hijo de Amón, porque así vamos viendo. Pero vean ustedes la importancia de la madre. O sea que todos los otros reyes que tuvieron, que se nombra su madre y que hicieron lo malo ante los ojos de Dios, es porque la madre estaba entregada a la idolatría y no estaba convencida de Dios. Pero sin embargo, la madre de Josías fue una madre entendida y que dio a Josías lo que todo rey necesitaba. Y era de 8 años cuando comenzó a reinar. Por tanto, hasta que él fue mayor de edad, que más o menos hablamos que él cerca de los 16, 17 años ya comenzó él a hacerse cargo del reino, su madre y los consejeros eran los que gobernaban por él. O sea que su madre aproximadamente tuvo que estar cerca de entre 8 y 10 años gobernando el reino, asociado también al sumo sacerdote, que en ese tiempo estaba todo tan perdido. Habían pasado casi 55 años, 57 años de que no se buscaba a Dios, de que se había perdido todo. Es más, los levitas todos estaban en sus casas, no había culto a Jehová, porque aún en el templo se habían puesto imágenes abominables, a dioses abominables. Así que la historia de Josías es de un niño que llega al trono. Dice así: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha y a izquierda. Sin apartarse a derecha y a izquierda. Josías, la etimología de la palabra es apoyado por Yahweh, apoyado por Dios. O sea que venía un niño que estaba apoyado por Dios. Era un niño que había sido instruido en las Escrituras. Era un niño que había recibido todo de Dios. Pero había algo que Josías no tenía. Josías había sido instruido, había escuchado de Dios. Su madre le había dado las instrucciones completas para que él, cuando asuma el trono, haga todo lo que Jehová le agradaba. Pero sin embargo, él no estaba convertido de todo corazón. Y eso es lo que le pasa a muchos que han escuchado las Escrituras, la predicación del Evangelio y la palabra de Dios viva. Asienten que es buena, vienen a la iglesia, están en la congregación, y a veces hasta son fervorosos, pero posiblemente no se hayan convertido de todo corazón. Miren lo que dice Reyes, segunda Reyes 20, o sea, en el capítulo 22, versículo 3. A los 18 años del rey Josías, o sea que a los 18 años, no de su edad, a los 18 años que él ya estaba gobernando, a los 18 años que él ya estaba gobernando, dice: envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, escriba de la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardias de la puerta. O sea que él comenzó a dedicar todo ese dinero que no se dedicaba antes a la casa de Jehová, lo comenzó a dedicar. Le dijo: vení, Nazafán, llévale todo el dinero a Hilcías y no le tomes en cuenta nada, porque yo sé que Hilcías es un hombre íntegro. Es íntegro y que él va a manejar todo el dinero para el templo. Pero quiero que vayamos también a Crónicas, porque la historia se da también en Crónicas. En segunda de Crónicas, quiero que vayamos un poco más adelante, o sea, más adelante en la historia, más atrás. Dice 34:3, a los 8 años de su reinado, o sea que tenía 16 años ya Josías, siendo un muchacho, comenzó a buscar a Dios, al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos. O sea que a los 18 años comenzó él a barrer con todos los lugares altos, a derribar todo, a buscar a Jehová, a que sacó las imágenes de acera, las esculturas, quemó todo, lo desmenuzó todo, hizo polvo, dice. El 4 dice, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y las esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificio. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, en los lugares asolados alrededor. O sea que todo lo que estaba lleno de idolatría, lleno de abominación, ¿qué es lo que hizo? Sacó todo. Sacó todo. Tenía 18 años. Y después, a los 18 años, ya cuando tenía 26 años, le dice él, a Safán, que vaya y que haga ese trabajo de entregar el dinero al sacerdote Hilcías. Y el sacerdote recibe dinero. Escuchen, hacía casi más de 50 años que no se alababa en la casa de Jehová, medio siglo. ¿Quién tiene más de 50 acá? Mi mamá. ¿Quién tiene más de 50 acá? Bueno, María. Imagínense, María o mi mamá, que desde que ustedes nacen hasta los 50 años, nadie había hecho culto a Jehová. El último culto que se hizo fue la Pascua que hizo el rey Ezequías. Dos reyes antes, dos reyes antes. O sea, Ezequías hace la Pascua y de ahí no se volvió a hacer más. Se terminó todo. Todo lo que era conocido de Jehová estaba oculto. El templo estaba vacío y estaba todo básicamente arrumbado. ¿Qué significa? Estaba todo puesto así, al que me importa. El sacerdote comienza a trabajar en el templo, llama a los levitas, comienza a organizar los cultos y entre que comienza a organizar, encuentra el libro de la ley. Dicen que era el libro de Deuteronomio. Encuentra el libro de Deuteronomio. Encuentra el rollo. ¿Qué es lo que hace? Lo lee al siervo. Leen el rollo. Y miren lo que pasa. Vamos a Segunda de Reyes 3. Vamos al 22:8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Imagínense cómo se sentía Hilcías, había hallado el libro de la ley. O sea que cuando Hilcías halló el libro de la ley, Hilcías leyó el libro de la ley. Estaba escondido. Y luego se lo dijo al escriba Safán: He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. El 9 dice: Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: Tus siervos han recogido el dinero que se llevó en el templo y lo han entregado en el poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Imagínense en el estado que debe haber estado Safán. Estado de una emoción casi desbordante. Asimismo, el escriba Safán declaraba al rey diciendo: El sacerdote Hilcías me ha dado un libro y leyó Safán delante del rey. Leyó después de casi medio siglo el libro de la ley a un hombre que estaba buscando a Jehová de todo corazón. Y luego que el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, y a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: Id y preguntad a Jehová por mí. ¿Qué es lo que pasa en Josías? Comienza a tener una verdadera conversión. Primero le llegó la instrucción, pero ahora le llega la palabra. Esa palabra que dice que penetra como espada de doble filo. Esa palabra que llega, que estaba en tu cabeza, que estaba en la enseñanza, llega a la vida de Josías. Lee la Biblia y se da cuenta de lo que Dios estaba haciendo. Y se da cuenta que él estaba en pecado. Se da cuenta que todo el pueblo de Israel estaba en pecado. Y lo primero que hace es, vayan a preguntar, ¿qué es lo que va a pasar con todo Judá y qué es lo que va a pasar conmigo? Yo estoy en presencia de Jehová. Estamos en una situación complicada. Se convierte de todo corazón. ¿Cuántos han escuchado durante mucho tiempo, la predicación del Evangelio? Y conocen la historia de Jesús, conocen dónde nació, conocen su andar, conocen por qué murió, pero no han sufrido una verdadera conversión, no han sido impactados. Y esto solo sucede si el Espíritu Santo te da realmente el conocimiento para que te conviertas de todo corazón. La primera acción de la conversión de todo corazón es el peso del pecado, no solamente tuyo, sino también por los otros. Es ese pecado que carcome, pero que llegado el momento, el Señor Jesús habla a su vida. Y aquí Jehová habla a la vida de Josías. Y Josías sufre una verdadera conversión, rasga sus vestidos. Un hombre de 25 años que rasga sus vestidos. Se da cuenta de que su vida está en peligro. Vayan a preguntar. Vayan a preguntar por mí y por el pueblo. Por mí y por el pueblo de Judá. Y van los sacerdotes. Va el sacerdote, va el Elías y todos y consultan a Jehová. Y Jehová le dice, he aquí, vamos a 16, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre todos los que en él moran todo el mal del que habla este libro. El apocalipsis de Judá está llegando. Ya Israel ha sido llevada cautiva por Senaquerib. Y el apocalipsis de Judá, el fin de Judá está a las puertas. Se da cuenta Josías que el Señor le está dando el fin a Judá. Él ha leído las palabras del libro, se ha dado cuenta que todos han buscado el mal y no han hecho lo recto delante del Señor. Y dice, todo el mal que habla en este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. La ira de Dios se ha encendido y no se va a apagar. No hay quien haga volver a Dios de su ira. Mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste la palabra del libro y tu corazón se esterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tu vestido y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová, por tanto, y aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Jehová le dice, porque te humillaste y lloraste. El tiempo del fin de Judá se acercaba como los tiempos nuestros se acercan. Los tiempos nuestros se acercan y lo único que Dios quiere de cada uno de nosotros es humillación, consternación y que lloren delante de Dios, que lloren en la presencia del Señor porque te humillaste y lloraste, dice, yo escuché tus palabras. ¿Qué iba a pasar con él? Dios no iba a apartar la ira de Judá, como no va a apartar la ira de los tiempos venideros. En serio les digo, ¿qué es lo que hizo? Tú vas a ir en paz. A mí, dijo el Señor. Entonces, dice el 23, el capítulo 23, 1, entonces el rey mandó a reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y los profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolos ellos, todas las palabras del libro del pacto que habían sido halladas en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón, con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Y Josías se convierte de todo corazón. Y la conversión indica un cambio no solo en su vida, sino en la vida de todo un pueblo. Más adelante, las reformas de Josías, las principales, fue destruyó toda la idolatría. Todos los lugares altos que habían creado los judíos, él lo destruyó. En la vida de un hijo de Dios tiene que ser lo mismo. La conversión tiene que destruir todos los lugares altos que han puesto los hombres en su corazón. Uno y cada uno de ellos, la conversión genuina lleva a una humillación completa. Si no hay esta humillación, hay resistencia de la palabra de Dios. La resistencia de la palabra de Dios es un espíritu malo que provoca sordera espiritual, que por más que te prediquen, nunca te vas a quebrantar. Y es más, vas a decir, yo no entiendo por qué los hombres se quebrantan, por qué lloran delante de Dios. ¿Sabes por qué no entienden? Porque nunca han sido quebrantados. Y yo estoy triste por esas personas que no se quebrantan, porque la ira de Dios está llegando sobre ellos y no va a haber justificación el día en que el Señor tome en cuenta. Muchos aquí han escuchado de la palabra de Dios, pero la conversión es una sola. La conversión es con confesión de pecado. Y eso es lo que le pasó a Josías. Eso es lo que hizo Josías delante del Señor. Rasgó su vestido, se convirtió de todo corazón. Sus mayores reformas fueron en función a Dios. No construyó nada. No se dice que hizo caminos nuevos, aunque sí los hizo. No se habla de las leyes civiles, se habla de las leyes morales. Derrumbó todos los lugares altos. Puso en la cárcel a todos los que habían hecho mal delante de Jehová. Hizo todo lo que Dios esperaba de un rey. Quemó los ídolos abominables y los monumentos que habían hecho. Y después de mucho tiempo, después de casi medio siglo y un poco más, después de que casi ninguno de los reyes, excepto Ezequías, había celebrado la Pascua desde Samuel, que fue una de las últimas Pascuas, escuchen, de Samuel, ni siquiera David ni Salomón hicieron Pascuas, o sea, completas a Jehová. El que después viene de ellos, el único rey fue Ezequías, y después de Ezequías nadie más, viene Josías. Y hace la Pascua, la fiesta que Dios le había mandado. Dice Segunda de Reyes 23:22. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel y en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén, y es a los 18 años de reinado, no a los 18 años de edad. A los 18 años de reinado de Josías se hizo la Pascua en Israel, en Judá. Festejó la Pascua del Señor, puso a Dios por encima de todo. Sin embargo, él sabía que hiciese lo que hiciese, Dios no iba a quitar la ira sobre el pueblo de Judá. Estaba marcado como en estos tiempos. Está marcado el fin de todos los tiempos y ya se agolpa y ya viene. Y mientras más se trabaja en la predicación del Evangelio, más se trabaja también el enemigo en la sordera espiritual para los hombres. ¿Qué hay? ¿Qué hay en la vida de los hombres que solo pueden ver las consecuencias materiales y su comodidad? ¿Por qué siempre, a pesar de cada una de las adversidades o cada una de las cosas buenas que le pasa, no buscan a Dios de todo corazón? Se estremecen, lloran delante de Dios y lloran mal, porque como dice, pedid y pedid mal, porque pedid para vuestros deleites. Lloran y piden por su situación económica, lloran y piden por sus enfermedades, lloran y piden por tiempos buenos, pero no están convertidos de todo corazón. Los ídolos de sus vidas siguen allí viviendo. Las situaciones complejas de la vida cotidiana están en cada uno. ¿Y saben qué? No la quieren abandonar. Y el tiempo de la sordera espiritual viene y se va a golpear en cada uno de los hombres. Cuando Dios venga, hallará fe en la tierra, dice la Escritura. Jesús murió en la cruz, recién lo decía Rafael, por cada uno de nosotros. Es un precio importante, ese es el triunfo más grande de la vida. Nadie se levantó de la muerte como Jesús. la vida nuestra es finita. Y parece que el hombre quiere vivirla como si fuese una eternidad. No se han convertido muchos de todo corazón. Ahí radica la predicación del Evangelio. Ahí radica la vida. Dios está esculcando en el corazón de cada uno de ustedes y le está diciendo que los tiempos se acaban y es necesario que se conviertan de todo corazón. Lloren delante del Señor. Vayan delante de Él. Luego que se quebranten delante del Señor, las cosas buenas vendrán. Las añadiduras vienen. Las añadiduras vienen. La conversión de Josías fue una conversión íntegra. No solo entendió lo que Dios iba a hacer, sino que se convirtió en Dios que iba a hacer todo lo que había dicho en el libro de la ley. Fue tan apreciado para Josías este libro que no solo llevó a su familia, llevó a un pueblo entero a la conversión. Y quiero detenerme justamente en ese momento de la conversión de él. Dice el 23:25 de Segunda de Reyes: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, y después de él nació otro igual. Dos reyes más después de Josías, se acaba Judá. Sitio y Judá deja de ser. No existe más como país. No hubo, dice antes de él, que se convirtiese de todo corazón. ¿Conocen a alguien que se haya convertido de todo corazón? Que se convirtiese de todo corazón, que abandone todas sus pretensiones y se dedique de lleno a la predicación del Evangelio. La vida de los hombres está en peligro. El Seol está abriendo sus fauces para tragarse las almas, la suya y la de sus parientes. Las suyas están salvadas, pero si pudiese tragárselas, se las tragaría. Y la de sus parientes. Dice que Pablo estaba entregado a la predicación del Evangelio, no importaba nada. No importaba cuánto había de comida, no importaba cuánto había de dinero, no importaba cuánto había de bienes, no importaba si llegaban a fin de mes, él estaba entregado a la predicación del Evangelio. La madre de Josías fue una mujer que fue entregado a enseñar a su hijo de las cosas del Señor. Y a los 16 años comenzó, dice, a buscar a Jehová de todo su corazón. Fíjense en que la vida de Josías es una vida finita. 39 años y murió. Jehová le dijo: vos no vas a ver, o sea, todo el mal que viene, yo te voy a quitar antes. 39 años fue la vida de este hombre. A los 8 años, o sea, comenzó a reinar, y a los 30, y reinó 31 años. Pero se convirtió de todo corazón. ¿Qué se dice de él? Se convirtió de todo corazón. 55 años. 55 años reinó Manasés. Hizo lo malo ante los ojos de Dios. 55 años reinó Manasés. Hizo lo malo ante los ojos de Dios. Eso es lo que se sabe de un hombre. ¿A qué edad quieren llegar ustedes? ¿A qué edad quieren llegar ustedes y que se diga 80 años tuvo Pepito o Pepita? Jamás se quebrantó delante del Señor. Pero que se diga de un hombre, 25 años vivió el hombre y se convirtió de todo corazón, con muchos predicadores que murieron jóvenes, entre ellos David Brainerd, predicando el Evangelio. Murieron jóvenes predicando el Evangelio. Murieron a prematura edad. ¿Pero qué se conoce de ellos? Que se convirtieron de todo corazón en las columnas de la Nueva Jerusalén, del Reino Venidero. Están escritos los nombres de aquellos que se entregaron de todo corazón. Y ustedes posiblemente vayan al Reino de los Cielos, pero sean simplemente pasajeros. Mirando la virtud de los hombres grandes, decidan en el Señor si quieren que su nombre se tenga escrito en las columnas del reino, o que pasen como un ciudadano que lo logró, pero nada más. Su vida depende de la conversión y la humillación delante del Señor. Vayan al Señor y humíllense de todo corazón. Y si no hay llanto, vuelvan a hacerlo hasta que el Señor quebrante su corazón. Hermanos, no piensen que porque vienen acá, porque la iglesia tiene 20 años, ya ustedes han zafado de todo. Yo diría e intimo a las personas y a los hermanos aquí que busquen de todo corazón y que escuchen la voz del Señor. ¿Cuántos pecados hay en la vida de los hombres? ¿Cuántos errores? Cristo murió por los pecados. Venga al Señor. Venga al Señor y que sean llevados todos sus pecados delante de Él y conviértase de todo corazón. Josías es el rey después de David que más me impacta. Es un rey que merece ser estudiado de la misma manera que se estudian las profecías del libro de Daniel. Es un rey que merece mucha atención por su conversión. Es la conversión más impactante. Después de la conversión de Josías, otra conversión impactante es del ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz estuvo horas blasfemando a Jesús. Y de pronto, el silencio. Y de pronto, la conversión. Pasó de estar blasfemando a Jesús a ese silencio que solo el Espíritu Santo puede darle y a entender que si el que está ahí es el Hijo de Dios y si yo estoy aquí, ¿qué pierdo yo acá? ¿Qué pierdo hoy en día? Si lo confieso, posiblemente gane. La lógica dice que es científicamente más importante creer en Dios que no creer. Y se convierte el ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz se convierte en un par de horas. Esa conversión me impactó a mí. Otra conversión es el de eunuco etíope. Leyendo el libro de Isaías, sin poder entender, escuchen. Estamos aquí durante muchos años leyendo la Biblia. Pero afuera puede ser que haya una persona que lea solamente dos o tres cosas y se convierta y venga a ocupar el lugar que ustedes están ocupando hoy en día aquí. Venga a ocupar el lugar que durante 15, 10, 12 años están ocupando aquí, pero esa persona puede ocupar su lugar y usted puede ser suplantado. ¿Qué te habla el eunuco etíope leyendo Isaías? ¿De quién está hablando aquí? ¿Está hablando de él mismo o de otro? ¿Y qué hace Felipe? Le predica el Evangelio. Se convierte. La conversión del eunuco etíope es la tercera conversión más impactante. Y la otra es la conversión por aflicción, es la cuarta conversión más impactante en la Biblia, que es la conversión del guardia cuando tenían todos en la cárcel, cuando estaba encarcelado en Pablo y se conmueven los cimientos, se abre la cárcel y se quería matar el carcelero en Filipo. Y Pablo dice, no te mates. La aflicción de la conversión, su vida estuvo a punto de acabar y termina convirtiéndose él y toda su casa y se bautizan. Hermanos, hombres que en cuestión de segundos se convirtieron y no había Biblia, no había quien se pare a predicar y a enseñar exégesis y a enseñar de los profetas, simplemente la humillación del corazón. Póngase a pensar en todos aquellos pecados que puede haber, que tuvo y que el Señor le quitó, porque todavía tiene. Póngase a pensar si realmente con los pecados que está reteniendo va a ir delante del Señor. Acá hay cielo o infierno, lugares oscuros. Hay dos, no existe otra opción. Aún la lógica te dice que es más importante convertirse que no. Porque si te conviertes ganas la vida eterna. Y si resulta que no hubiese Dios, que no existiese Dios y que no hay nada, y que al final de los tiempos solo encontramos un vacío, ustedes no han perdido nada. Pero si resulta que si hay Dios, que si hay un rey, que si hay una venida, que si hay un Cristo, si no se ha convertido, ya ha perdido todo. Así que gane ahora, conviértase de todo corazón, deje que el Señor hable a su vida y que le conceda paz en todos los tiempos. Esta es la vida de Josías, un hombre que se convirtió de todo corazón. Nunca hubo un rey como él. Nunca hubo un hombre como Josías de esta forma, que lloró delante del Señor. La conversión y el llanto de Ezequías también es un motivo de estudio. La genuina conversión. La conversión genuina es resistida por Satanás en todos los aspectos. Porque Satanás sabe que está perdiendo un súbdito, el reino del mundo, y pasado al reino de la luz. Y no va a dejar que eso pase. Daniel, el profeta, estuvo orando. Hubo una guerra en el cielo para que venga el ángel, dice. Hubo una guerra en el cielo para que pasase el ángel y le diese en la profecía a Daniel. Hablamos de un hombre íntegro. Nosotros no somos íntegros como ellos. Estamos orando a Dios. Imagínense no solamente la guerra que hay en el cielo para que venga la respuesta a usted, sino la resistencia nuestra hacia la palabra de Dios. No solamente están las huestes espirituales en las regiones celestes, que son huestes demoníacas, luchando para que aquellas cosas benditas de Dios vengan hacia nosotros, sino que nosotros, a pesar de haber orado, resistimos la palabra de Dios. Hermanos, conviértase de todo corazón. Deje de resistir a Dios. Deje de resistir. Dura cosa es patear contra un clavo. No hay que resistirse a Dios. Abandonemos la resistencia. No van a poder vencer a Dios. No van a poder vencerle. Venga a Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. Este es el tiempo. Este es el momento de hacer la profesión de fe. De hacer la conversión genuina. No tenga miedo en absoluto. Que el Señor habla a su vida. Conviértase de todo corazón. Dice, y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras. Se humillaste delante de Dios al oír su palabra. Un hombre, un pastor que vino hace mucho tiempo, que estuvo con nosotros, llamado, ya vive todavía, Luis Rodas, que trae una predicación que se llamaba Sal de tu comodidad, que fue una de las predicaciones de él que me impactó muchísimo. De salir de la comodidad. Todos los tiempos tenemos tiempo, toda nuestra vida, aun si nos convertimos y nos humillamos, debemos permanecer en una humillación constante hacia Dios. En esta parte de la predicación concluyo para seguir después con ese llamado a el quebrantamiento, al quebrantamiento genuino, a que vayamos a Dios y nos quebrantemos de todo corazón. No importa qué haya pasado ayer, hoy. Las discusiones están, la vida cotidiana está. Eso es lo de menos. La discusión de un día se muere en las 24 horas. La ira es la que permanece. Por eso Dios dice, no estén en iras hasta que se ponga, o sea, hasta que amanezca nuevamente. Vayan a Dios. Acá lo más importante es la vida de su alma. Porque si usted tiene su alma en Dios, la vida eterna es suya. En serio. Es suya para siempre. Y usted ha ganado la vida eterna. Pero si permanece en constante rebelión contra Dios, si aún viniendo acá, su alma se resiste a Dios, yo les digo, Judá fue sitiado y fue llevado cautivo, dejó de existir. Puede ser que el evangelio que usted tenga en su vida deje de existir, porque no ha sido cimentado en el quebrantamiento de Dios. No hubo nadie como él. Predicador Bob Ginny era. Bob Ginny, un predicador que tenía un ministerio que era pequeñito, enfermó de cáncer. Y él, cuando le preguntaron él qué es lo que pensaba él de lo que le había pasado y de su ministerio, él dijo, quizás mi ministerio no es tan grande como muchos otros ministerios. Ha sido pequeño y no ha tenido toda la fuerza que debía tener. Pero él simplemente daba estas palabras como diciendo, la única endecha que él sabía que iba a tener es que se había entregado de lleno al trabajo. Con 10, 15, 12 hermanos, se había entregado de lleno a la predicación del Evangelio. Y que su lápida iba a rezar. Hizo lo recto ante los ojos de Dios. De todo corazón. Porque algunos reyes hicieron lo recto delante de Dios, pero no lo hicieron de todo corazón. Posiblemente haya aquí algunos hermanos que vienen para hacer lo recto delante de Dios, pero no lo están haciendo de todo corazón. No importa. El Señor los mira. ¿Alcanzarán la vida eterna? Sí, hermano. Pero no van a estar entre los grandes del reino de los cielos. Esa es la ambición más grande que debe de tener. Mujeres, dedíquense a buscar a Dios. Trabajen para otras mujeres. Sean maestras de escuela bíblica. Dejen la ansiedad de lado. Hombres, busquen a Dios ya. La comodidad está de... ya lo tienen. Todas aquellas cosas que están buscando, posiblemente le han alcanzado. Y siguen buscando las cosas humanas, las van a perder porque las cosas humanas se pierden. Busquen a Dios y conviértanse en predicadores del Evangelio. Busquen a Dios y digan, Señor, ¿cómo puedo tener lo mismo que tiene mi hermano Rafael? ¿Cómo puede ser posible? Eso se lo dio Dios a Rafael, y yo lo sé. Cuando yo lo vi a Rafael, él no era así. Así que hoy tenemos un gran predicador. Él lo puso en Rafael, lo puede poner en otro hermano más y en otro hermano más. Prepárense de todo corazón. Esta parte de la historia de Josías es una parte triste. Esta parte es la muerte de Josías. Josías muere con 39 años. Y esto nos indica que debemos estar conscientes de escuchar la voz del Señor siempre para que el Señor haga su voluntad en nosotros. Vamos a 2 de Crónica 35:20. Y vamos a leer toda esta parte y vamos a meditar un poco. Dice 35:20. Después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, cuando habla de la casa de Jehová, reparado todo lo que era para Dios, dice, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis, junto al Éufrates. Y salió Josías contra él. Estaba en Carquemis, ni siquiera estaba en Judá. Y salió Josías contra él. Y Necao le envió mensajero diciendo, ¿qué tengo yo contra ti, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Un hombre pagano al que Dios está enviando. Deja de oponerte a Dios que está conmigo, no sea que Él te destruya. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios. Y vino a darle batalla en el campo de Megiddo. Y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos, quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos le sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía y lo llevaron a Jerusalén, donde murió. En realidad la historia en Reyes dice que él murió mientras iba a Jerusalén. Y lo sepultaron en los sepulcros de su padre. Y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Y Jeremías endechó en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitan esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy, y las tomaron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en el libro de los lamentos. Los demás hechos de Josías y sus obras piadosas, conforme a lo que está escrito en la ley de Jehová, y sus hechos primeros y postreros, y aquí están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Conforme a lo que Dios había dicho, Josías muere joven, porque después de esto, Israel comienza en declive hasta que deja de ser nación. El tema aquí es que aun cuando te conviertes de todo corazón, tienes que guardar a hacer el trabajo que Dios te manda hacer y tener el oído para saber qué trabajo tienes que hacer y qué no. Necao le dijo, yo estoy haciendo esto por voluntad de Dios, no voy a decir que te estés oponiendo a Dios. ¿Cómo nosotros como hombres, cómo los ministros, y hay muchos pastores, se pueden estar oponiendo a la voluntad de Dios? Muchas veces pueden ser muy, muy fieles, pero no están entendiendo los tiempos de Dios. No están entendiendo los tiempos. Y eso es lo que le está pasando al cristianismo. No está entendiendo los tiempos de Dios. No está entendiendo los gobiernos que pasan en Argentina. No están haciendo una lectura completa de lo que está pasando en Argentina. Piensan que vivir en democracia es todo. Pero Argentina viene de una gran debacle de aceptar el matrimonio igualitario, de aceptar el aborto, de meter educación sexual integral aberrante en las escuelas, de querer básicamente torcer a nuestros niños, torcer a los jóvenes, torcer a las mujeres. Y sobre todo, en todo este tiempo, ha venido atacando fuertemente a las mujeres y metiéndole un absurdo feminismo que la está liberando para mal y para mucha tristeza. Y los hombres están dejando que estas cosas pasen, y aún los cristianos, nosotros como hombres, estamos dejando que estas cosas avancen y no estamos trabajando. Y cuando hacemos algún trabajo, muchas veces el trabajo beneficia la obra del enemigo y no la obra de Dios. Así que hacer el trabajo de Dios. Porque si no hacemos el trabajo que Dios nos ha dado, no tenemos ningún otro sentido más en este mundo. Y lo digo con conocimiento de causa, de que, y algunos van a entender lo que digo. La endecha que hay en el libro de Lamentos, de Lamentaciones para Josías, no ha habido más. Ni para David ni para Salomón se escribieron las endechas y las exaltaciones para un rey como Josías. Pero también es necesario que, así como nos convertimos como Josías, tengamos la sensibilidad de escuchar la voz de Dios para hacer su voluntad. Conviértase de todo corazón. Vaya al Señor. Comience a trabajar en la obra. Dentro de algunas horas vamos a saber quién posiblemente sea nuestro próximo presidente. Y posiblemente entremos en un tiempo nuevo en nuestro país. Sea cual fuera quien gane. Y estaremos en una situación y en un escenario que va hacia la bestia, como Gabriel había hablado la vez pasada en Apocalipsis. Los tiempos se van acortando. Es necesario que nos convertamos de todo corazón. Que escuchemos la voz de Dios. No importa el pecado que tengas. No importa cómo vengas al Señor, no importa qué es lo que esté pasando en tu vida, no importa la situación, hijo, madre, padre, hermano, no importa cuánto estemos, si estamos en casa o no estamos en casa, si estamos peleados, si me sacaron, si me echaron. Aquí lo importante es que escuche la voz del Señor y comience a quebrantarse. No se resista a la voz de Dios, no se resista al Cordero de Dios. No se resista, deje, abra su corazón, deje que Él penetre, deje que lo haga. Su alma es más importante y su vida es más importante que cualquier situación de la que esté viviendo. Su alma es más importante. Escuche, si la casa de su padre y su madre se estuviese incendiando y usted tuviese que ir a recibir un dinero y si no va, no lo recibe, ¿qué haría? Va a salvar a su padre, a su madre. Amén de que las llamas también puedan llegar. ¿Por qué? Porque la vida es más importante. El capital más importante que tiene usted hoy es su vida. ¿Ha amanecido hoy? Otros que son millonarios no amanecieron. Usted ha amanecido hoy siendo pobre quizás. Su vida es más importante. Y si mañana amanece, escuchen esto. Otros no amanecen. ¿Y qué pasa con el dinero de ellos? ¿Qué pasa con lo que tienen? Se reparten en hombres, como dice Salomón. Quizás el dinero que he amasado y toda mi fortuna lo voy a dar a otro que viene después de mí, que lo va a vilipendiar. ¿Qué significa? Lo va a malgastar. Dicho y hecho, el que vino después de Salomón hizo todo mal y el reino se dividió. Hoy usted puede estar en manos de Dios. Hoy usted puede estar en manos del mundo. Hoy usted puede restituir su alma y su vida para Cristo y la de toda su familia detrás de usted. O simplemente hoy va a dejar caer sobre usted el yugo de la vida cotidiana y simplemente dejar que Satanás tape sus oídos. La persona más valiente en el mundo es la persona que se convierte, porque hay que tener agallas para convertirse al Señor. Oremos. Gracias, Padre, por esta hora. Gracias porque tú nos has dado vida. Gracias, Señor Jesús, por lo hecho en la cruz. Padre, venimos ante ti, vengo ante ti, con todas mis situaciones de vida. Y he despertado hoy, Señor Jesús, y bendito sea tu nombre, porque millares de personas en el mundo han muerto, de los cuales posiblemente el 80% no hayan creído en ti. Y del otro 20% que creyó en ti, solamente el 5% se convirtió de todo corazón. Padre, no somos como Josías, pero anhelamos, Señor Jesús, tener parte en tu reino. No solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra. Levanta, Señor amado, nuestra vida y pónala delante tuyo para que hagamos conforme tu voluntad. Señor Jesús, y que al convertirnos de todo corazón hagamos tu voluntad y que no seamos agentes de oposición a tu palabra, sino que seamos agentes de posición en tu palabra, para que puesta la palabra de vida en nuestra lengua, no importa, Señor amado, cómo haya pasado, podamos ser transmisores de la palabra. Hoy, tu Espíritu ha hablado en nuestras vidas. Que tenga yo y los hermanos que estamos aquí el valor de escucharlo. Bendito sea Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. Amén. La paz del Señor, hermano.